Nosotros el litro de leche lo vendemos a 20 pesos y no tiene ningún tipo conservador, y es la que se obtiene en el día. La leche tiene 24 horas el máximo de que se ordeña, que se hace la producción primaria hasta que sale a la venta. Lo que pasa es que, bueno, por los costos que hemos tenido de la luz, de todos los servicios, bueno, la subimos un poco el litro de leche, pero de todos modos nosotros estamos bastante accesibles con respecto a las leches que vienen de otros lados. En la provincia de Mendoza, el tambo Bercio es uno de los tres tambos que aún quedan trabajando y han sobrevivido. Y en épocas donde la leche se vende desde 35 pesos en adelante, o en soluciones cortadas con otros productos, el tambo Bercio ofrece un producto de calidad, fresco, sano y, como si fuera poco, a mitad de precio. Hace más o menos 15 años atrás había 40 tambos y con el tiempo fueron cerrando porque los costos y no había compradores para la leche y no había ninguna institución que nos represente. Entonces, bueno, han ido cerrando los tambos que no han tenido un apoyo de trabajar con otra provincia para poder llevar las vacas para no tirar la leche. Entonces, bueno, nosotros en este momento, para no pasar a eso, hace 2 o 3 años atrás empezamos a cuando hay un excedente, a producirnos los quesos, a producir queso, cremoso, sardo, por ejemplo, y ricota. Y aparte vender la leche al público para poder subsistir. Y aparte, hace 3 años atrás nosotros le vendíamos la leche a Milcau, que venían de San Luis a buscar la leche. Entonces un día por otro nos retiraron la leche y, bueno, tuvimos que obtener la alternativa de llevar animales a Córdoba y aparte empezarnos a preparar para hacer queso. La leche que ofrece el tambo Bercio tiene la particularidad de que no es demasiado procesada y es poca la intervención sobre el producto. Sí, la leche que nosotros hacemos la producción primaria y como la extraemos la vendemos al público. No tiene ningún tipo de conservador de agregados. Entonces es una leche que dura 3 o 4 días. Contra las leches que duran, las leches, todas las otras leches duran, las que vienen de Córdoba, se imagina, ya tienen 60 días de ordeñada. Y después duran 5 meses, 6 meses, inclusive hay leches que usted la deja fuera de la heladera y no se cortan. Entonces, no es lo mismo. Es un producto a base de leche. La leche es un producto que, la palabra leche, si usted busca el término la leche, tiene que descomponerse a los 3 o 4 días. No puede durar tanto tiempo. Cuando dura mucho tiempo porque tiene algún agregado de antibióticos o de conservadores que inhibidores que no hace... sería leche lo que llamamos. Claro, porque la leche ya nace con una carga microbiana, que eso es bueno para el organismo. Entonces por eso se puede hacer queso. Si no, te puede probar un sachet de cualquier marca que duran tanto tiempo fuera de la heladera y usted no puede hacer queso, no puede hacer ricota, no. Lo que pasa es que la comodidad, nos hemos acostumbrado, es decir que las nuevas generaciones se han acostumbrado a la comodidad. Leonardo Bercio, a quien escuchábamos recién, es dueño del tambo y estuvo a los micrófonos de La Mosquitera comentando la actividad. Lo que después pasó, podemos decir, es una marca de época. Luego de la nota en la radio, fue la televisión y algunas radios a entrevistarlo también. Y el tambo se empezó a llenar de gente queriendo adquirir la leche a mitad de precio. Hola, soy Emiliano y he venido al tambo a Bercio porque necesitaba leche y entonces, porque esta es una cosa muy buena lo que se ha hecho, muy muy bien, muy bien, porque eso, colaboramos mucho con eso. ¿Usted ha venido otra vez al tambo o es la primera vez que viene? Siempre he venido, pero ahora ya dejé de venir, pero he venido siempre. Yo soy cliente del tambo Bercio hace 13 años aproximadamente, y de anteriormente en algunas oportunidades también he comprado leche acá en el tambo, leche y otros productos. No sé, ¿qué puedo decirte? En realidad siempre ha estado barata la leche acá y es leche con un tenor graso adecuado. Empecé a comprar leche en el tambo porque el tenor graso en las leches de sachet es ínfimo. Es lamentablemente puro suero y agua. Cuando vos querés hacer un dulce de leche con una leche de sachet, es imposible hacerla porque es agua. Con esta leche vos podés hacer dulce de leche, podés tomar una leche con un tenor graso adecuado, como corresponde. No solamente por el precio, sino por la calidad vengo a comprarla acá. Tal cual. Bueno, como cliente hace muchísimos años, que se está viendo en una cantidad de gente. Impresionante la cantidad de gente que ha venido ayer y hoy día. Yo compro una vez a la semana. Compro leche para toda la semana. Nunca me imaginé ver la cantidad de gente que hay hoy día. Hay una cola aproximadamente de unos 60 metros, sin exagerar, y han estado todo el día así. por ahora no vamos abasto a atender la gente que está viniendo a comprar, porque nosotros ya teníamos una clientela y se ha sumado una clientela nueva que, bueno, que la estamos tratando de atender. Pero bueno, es bueno que la gente compre. Al mismo día de realizada nuestra nota, llamativamente fue una inspección de la Municipalidad de Guaymallén, departamento donde está el tambo, y pidieron, entre otras cosas, que no se venda granel. Javier Mazó, secretario de Comercio del municipio, nos dijo lo siguiente al salir de la reunión con el tambo. Lo que se le propuso al tambo Guercio es que mejore la comercialización del producto. Es decir, los productos de este tambo son de excelente calidad. Es más, es uno de los pocos tambos que nos queda en la provincia, uh-huh. El único que nos queda en el departamento de Guaymallén, lamentablemente. Lamentablemente que no hay más, y felizmente que todavía tenemos tambo Guercio. Los productos están pasteurizados, que es un tema de salubridad muy importante, con lo cual quiero transmitir confianza a la gente que adquiere productos en ese lugar. Y el único detalle que queda pendiente es la comercialización a través de productos que sean de primer uso. La leche ha comenzado a escasear, tanto en el tambo como en otros lados, al ser tan diferente la propuesta de calidad y de precio con supermercados y otros puntos de venta. Pero a pesar del gran crecimiento de la demanda, la nobleza ante todo. Siempre nosotros, cuando había esos problemas que no podía entrar leche a la provincia, algo, hemos atendido a la gente vendiéndole la leche, pero nosotros la vendemos de forma directa. Si no es cuestión de cobrarla 30 o 25, sino que, bueno, nosotros a 20 pesos nos cierra el número porque la fábrica nos paga menos y, bueno, por eso seguimos vendiendo ese precio. Si no, sería muy fácil decir, bueno, ahora que se vende, subirla al precio. Sería una traición a la gente. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe radio comunitaria La Mosquitera. Arbolitos, arbolitos, arbolitos de Belén. Los de hojas blancas dan leche, los de hojas doradas miel. Y todos sombra a la Virgen, al niño y a San José. Arbolitos, arbolitos, arbolitos de Belén. Sus hojas se han vuelto cuna, sus flores túnica azul, y sus ramas algún día serán madera en la cruz. Arbolitos, arbolitos que crecen junto a Jesús. Arbolitos, arbolitos. Sobre sus ramas la estrella guía a los reyes de Oriente. La ha encendido Santa Ana y San José la sostiene. Arbolitos, arbolitos en las noches de diciembre. El ángel que los regala se fue y no los riega más. Las flores que se marchitan en Jesús revivirán. Arbolitos, árboles de Navidad.